perdido, ahora solo quedo yo. Estoy muy mal herida, siento dolor. Estoy medio dormida, con un ojo abierto, el otro no. Curándole las heridas a este pobre corazón, el que dejaste tú. ¡Gracias!